Bendiga. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y nos rodee de gracia y amén. Gloria. Para que pasemos a la palabra de Dios. Sí, Señor, amén. Bien, no quiero extenderme mucho, pero la verdad es que ya estuvo bien bonito, hijo. Todo el día. Un calor que hacía, hijo. Ay, Señor. Estábamos al punto de predicación ahí. Parece que estamos practicando para el infierno, porque hacía una calor, hijo. Oh, la cara caliente, ardiente, así frente al sol. Capeando me echaba el arbolito porque es bastante bonito el arbolito, fíjese. Bastante. Bien bonito, harto, harto verde, harto árbol. Me gustó mucho. Bueno. Agradezco también a los hermanos que han dado gracias porque han sido breves. Y eso, ¿no es cierto?, ayuda a su pastor también, porque si usted se para aquí a dar gracias y se ocupa 10, 15, 20 minutos, el pastor es el que sufre porque usted le roba, ¿no es cierto?, la palabra. Entonces yo tengo que empezar a apretarme, apretarme, apretarme, al final le digo 5 minutos y se va para casa. No, bueno, pues respondo. Porque si no, salimos muy tarde. Pero así que le agradezco a los hermanos. Bien, lo pasamos bien, hijo querido. Y gracias, Señor, que nos guardó. Era una hora de viaje solamente. Pero, oye, que había un vehículo, la noche, la carretera, mucho camión. Y me vine todo el camino ahí clamando, pidiendo misericordia. Porque podríamos haber tenido un accidente y se iban todos, ¿no es cierto?, para sus casas. Pasábamos nosotros, pero como bólidos al lado de los hermanos de Yapén, ¿no es cierto?, que iban despacito. Me imagino que llegaron bien porque iban despacito. A lo mejor todavía no llegan, pero. Permíteme. Son bromas, amigo. Pero gracias al Señor que llegamos bien. El hermano Ismael estaba como las 10 de la noche esperando que. En el llamado esperando que le dijéramos, nos vamos. Ay, claro, ¿verdad? Ay, Señor, que me contó por WhatsApp el hermano, ¿a quién más espero? Y nos vinimos, ¿no? Cuando llegamos acá, le dijimos, ya estamos en la casa. Bendito el Señor. Bueno, vamos a la palabra, Señor, hijo. Amén. Hemos leído. ¿Dónde leímos al final? Ya? Ah, 19, capítulo 19. Y tengo tres capítulos aquí. Desde el verso 6 al 10, ¿no es cierto? Amén. Amén. Hoy día, hijo querido, vamos a hablar de las bodas del Cordero. Amén. Las bodas del Cordero. ¿Qué bodas y qué Cordero? El Cordero, ¿no es cierto? El Cordero Santo es el Señor Jesucristo. Amén. Para los que no saben, Él se personifica como el Cordero Santo porque Él se presentó como Cordero, ¿me entiende? Y fue al matadero. Amén. Y dice de que fue sacrificado por nosotros. Por eso que Él, ¿no es cierto?, tiene el símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el Jordán, cuando vio que su primo Jesús venía a bautizarse en el Jordán, fue el clamor que él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces fue bautizado, después, ¿no es cierto?, de predicar 3 años y medio, partió a la cruz del Calvario, dio su vida por todos nosotros, resucitó, venció la muerte y hoy día está en el reino de los cielos. Aleluya. Esperando nuestra ascensión. Nosotros, todos los que estamos aquí, los que pertenecemos hoy día a la iglesia de Jesucristo, usted, amén, yo, que hemos entregado nuestras vidas al Señor, amén, y que le servimos, somos parte de la iglesia de Cristo, amén, y hoy día somos novia del Cordero. Aleluya. ¿Entiende? Hay un esposo que es Jesucristo el Señor. Sí, Señor. Nosotros como iglesia somos la novia. Amén. Pero un día dice que seremos desposados por el Señor. Y allá en el cielo va a haber una boda donde el Hijo, Jesucristo el Señor, se va a casar con su novia, la iglesia, todos nosotros. Señor. Y vamos a celebrar una boda extraordinaria. Amén. No me imagino cómo va a ser, pero aquí, ¿no es cierto?, muestra algo. Algo bien interesante para nosotros. Dice de que había, ¿no es cierto?, alabanza, aleluya, dice el verso 6, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y luego, ¿no es cierto?, la multitud que estaba ahí decía, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria al Señor, por supuesto, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esto quiere decir que la boda del Cordero no es un acontecimiento cualquiera. Si la multitud que estaba en el cielo, que eran ángeles, que viven en luz perpetua, que viven en completa armonía con Dios, y por ende, ¿no es cierto?, y por entendimiento, podemos saber de que hay gozo en el cielo. Más encima que dice, gocémonos, porque más encima ahora vienen las bodas del Cordero. A toda la alegría y todo el gozo que está en el cielo, se le suma ahora la alegría y el gozo de las bodas del Cordero. O sea, es algo superior entonces lo que va a pasar en el reino de los cielos. Pero esto en contraste, hijo querido, porque tengo que enseñarle esto para que usted no esté preocupado. Esto que va a pasar allá es un contraste completamente, bueno, contrario, ¿no es cierto? Vale la redundancia. Contrario a lo que va a estar pasando aquí en la tierra. Y de eso también quiero hablarles. Mientras la iglesia de Cristo es arrebatada y llevada al reino de los cielos, aquí en la tierra los que se queden van a experimentar situaciones de extrema violencia, angustia, persecución. Dice la Escritura que habrá una gran tribulación que nunca ha habido en la tierra, ni la habrá después de ella como esa gran tribulación. Y usted entenderá que una tribulación o un gran sufrimiento, un gran dolor, para que diga que nunca ha habido en la tierra algo semejante, ni la habrá después de esto, debe ser algo terrible. O sea que mientras la iglesia, usted y yo, somos retirados para no sufrir este juicio de parte de Dios que viene sobre la tierra, ¿me entiende? Nosotros somos retirados y somos llevados allá. Aquí la humanidad dice que no ha querido creer, que no ha recibido a Cristo y que le ha rechazado toda su vida, va a entrar en un periodo de juicio reservado por el Señor. ¿Sabe cómo se llama? Se le dice la gran tribulación. Pero bíblicamente se llama el día del Señor. ¿Me entiende? El día del Señor. Los hermanos de Tesalónica, estamos estudiándolo en la escuela dominical, estaban muy preocupados porque en el año, después del año 54, bueno, desde el año 52 para adelante, en realidad, comenzó la persecución para los judíos y para los cristianos. A pesar de que en el año 52 estaba el emperador Claudio y todavía no venía, ¿no es cierto?, el déspota, como le decían, o también le decían el payaso, a Nerón. Cuando llega Nerón en el año 54, la persecución ya se mantuvo, pero después de un tiempo vino la persecución superior de parte de Nerón. Entonces, los hermanos de Tesalónica estaban tan preocupados porque pensaban de que las persecuciones que estaban enfrentando eran señal de que había llegado la gran tribulación. Y le mandan a preguntar al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo en la carta, ¿no es cierto?, que les manda en la primera y en la segunda carta, les menciona de que no ha llegado la gran tribulación todavía, o sea, el día del Señor. Porque el día del Señor va a venir de repente como ladrón en la noche, pero cuando venga ese día de tormento, de angustia y de dolor para la humanidad, nosotros no estaremos aquí en la carta. ¿Me entiende? ¿Cómo se le dice ahí, no es cierto, a la gran tribulación de la que estamos hablando? El día de la ira. Y si leemos nosotros en la carta de, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, él le dice claramente en el verso 20, si mal no recuerdo, no es el verso 20. Él le dice claramente a los hermanos que tienen que estar tranquilos y no preocupados, porque el Señor nos va a librar de todas las cosas que sobrevengan. Entonces los hermanos estaban preocupados, decían, mi pastor, ¿qué hacemos? ¿Ha venido realmente la gran tribulación? Porque eso significa de que nosotros entonces, si estamos aquí en la tierra sufriendo la gran tribulación, quiere decir que nos perdimos el arrebatamiento. Quiere decir que la iglesia está en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra y estamos sufriendo. ¿Qué hacemos? Mi pastor le dice. Entonces él les manda la carta. No, no es así. Pero acerca de las ocasiones no tenéis necesidad de que vosotros de que escriba algo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá de repente dolores como de parto, como de mujer encinta, y no escaparán. Entonces más adelante les dice el Señor que nosotros hemos sido guardados por el Señor, que nosotros hemos sido librados de estos días y que no vamos a entrar en la gran tribulación. Mire, estoy buscando aquí, pero realmente mi, no sé, no alcanzo a leer bien donde dice, búsqueme por favor, hermano, a donde hable de la ira en el capítulo 5 de primera de Tesalonicenses, por favor. Como hoy día hay buscadores tan efectivos, aquí lo encontré, en el versículo 9. Entonces el Señor le dice en el verso 8 de la carta a los Tesalonicenses, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Esa palabra ira significa el día del juicio o gran tribulación que viene sobre la tierra, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. A la muerte del apóstol Pablo, las iglesias de Asia quedan al descubierto, quedan desamparadas porque nadie las cuidaba, y el apóstol Juan se hace cargo de las iglesias de Asia, y en una de las iglesias de Asia, el Señor le manda una carta a la iglesia de Filadelfia, que es la última de las iglesias de este tiempo, y a nosotros, para que usted sepa, la iglesia del final de los tiempos se nos simboliza en la iglesia de Filadelfia. Y el Señor le dice algo muy importante, hermano querido, y quiero que escuche. Por cuanto dice, ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Viene esa prueba donde toda la humanidad va a sufrir, va a ser probada, va a ser pasada por fuego, pero nosotros somos librados, hijo. Amén. No tenga temor si escucha por allá de que hay una noticia de que se levantó el anticristo. No, que ahora llegó, no es cierto, la marca de la bestia a Sudamérica. No, es que ahora llegó la marca de la bestia, va a llegar a Chile. No se preocupe usted. La iglesia será arrebatada antes de todas esas cosas. Aleluya. Nosotros no vamos a estar aquí cuando se empiece a desatar la marca de la bestia. Y entonces, ¿qué quiere decir lo del Chile, pastor? Es que están haciendo pruebas, hijo. Porque usted entenderá de que cuando la iglesia esté allá, se levantará un hombre llamado, ¿no es cierto?, el anticristo, que va a gobernar toda la tierra. La iglesia va a estar allá, guardada por el Señor. Pero aquí este hombre traerá la paz y la solución a los problemas económicos, pero detrás de eso viene un control total sobre toda la población y de la humanidad. Por eso es que para poder tener el control sobre todas las humanidades y para poder marcarles en la mano o en la frente, ¿me entiendes? Necesitan un sistema. Y están probando chip, están probando cierto sistema de lectura, de tarjeta, le ponen marca, todos los sistemas posibles para ver cuál es el más efectivo. La idea es controlar a las personas que estén aquí. ¿Y por qué los quieren controlar? Porque la palabra de Dios dice que cuando venga este hombre les va a marcar en la frente o en la mano derecha, ¿me entiendes? Y los que reciben la marca no tendrán perdón de Dios. Ellos se irán, ¿no es cierto?, a un lugar de tormento eterno, al lado de fuego, junto con el anticristo, junto con el falso profeta, junto con el mismo Satanás, el diablo y todos sus demonios, porque han rechazado a Dios. ¿Se da cuenta? Así que la iglesia no va a ser expuesta a esos temores y a esa angustia de tener que pasar por una marca. Ahora le van a decir, a él, vamos a ponerle un chip, pero están haciendo pruebas ahí. No porque venga un chip y alguien me diga, no sabe que me voy a poner el chip para tener, ¿no es cierto?, agilizar las compras, el negocio. Si quiere hacerlo, puede hacerlo, no es la marca de la gente. Así que no se preocupe. ¿Me entiende? Con esto se lo explico. ¿Sabía usted de que ese chip lo están usando en los animales y aquí en Chile hace años ya que lo están usando en las vacas para que cuando se pierden los ubican a través del chip? ¿Qué sentido tendría poner la marca de la bestia en las vacas? ¿Me entiende lo que le digo? No tiene ningún sentido. No es la marca de la bestia. Es agilizar un sistema económico en este momento para que cuando llegue el momento sea utilizado, ¿me entiende?, como sistema de control. ¿Me entiende, no? Amén. Si el día de mañana dicen, ¿sabes qué lo vamos a utilizar en los humanos? Es porque están haciendo pruebas. Pero todavía no es la marca de la bestia. Bueno, eso es lo que se ve en el mundo, pero para mí un chip no es la marca de la bestia tampoco. ¿Me entiende? Así que son sistemas de control. No por un chip, ¿no es cierto?, que alguien me ponga, voy a irme para el infierno. No, no, no creas eso, hijo. Nosotros tenemos guardado de todas estas cosas que dicen y vamos a estar en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué va a pasar allá? No sé, es algo extraordinario. Y se habla de que tenemos que el cielo mismo tiene que gozarse porque viene la boda del Cordero. Quiere decir que es algo, pero fuera de serie, que nadie ni siquiera imagina lo que va a pasar allá, hijo. Pero que nos vamos a gozar y nos vamos a tomar todo el vino. Señor, va a ser algo extraordinario. Gloria a Dios. Es algo extraordinario. O sea que cuando uno está en una reunión y se goza y se alegra, quisiera que esto fuera perpetuo. Imagínense ya perpetuamente alabando al Cordero, gozándonos con el Señor. Se nos va a salir, ¿no es cierto?, el alma, la vida, todo por la boca de tanto gozo, hermano. Va a ser extraordinario. Hay por ahí, ¿no es cierto?, algunas personas que dicen, no, pero es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pobre pastor. ¿No ve que dice ahí en Apocalipsis capítulo 7 que hay una gran multitud vestida de ropas blancas y que han salido de la gran tribulación? Entonces, como no han leído la Biblia y no entienden esto, piensan de que esa multitud vestida de ropas blancas es la iglesia que pasa la gran tribulación. No, no corresponde, no es bíblico. ¿Saben quiénes son esas personas? Y se lo muestra ahí mismo. Antes de hablar de una gran multitud de ropas blancas, dice de que Dios sella a 144.000 judíos y los convierte en siervos y se convierten en predicadores porque son sellados. Aleluya. Y esos predicadores van por todo el mundo predicando el Evangelio. Y adivinen quién se convierte. Las personas que han quedado aquí, incluso cristianos que han quedado aquí en la tierra, y que no se han ido con el Señor porque nunca se convirtieron y entregaron su vida al Señor. También habrá otros que nunca quisieron convertirse y van a creer en ese momento. Y todas esas personas que se conviertan a la predicación de estos judíos llegarán un día ahí. Incluso, para que usted sepa, cuando llegan a estar ahí en el reino de los cielos, porque ya fueron arrebatadas y están ahora en el reino de los cielos, se muestra ahí en Apocalipsis capítulo 7, uno de los ancianos le pregunta a Juan, que estaba ahí, ¿no es cierto?, y estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? El apóstol Juan no tenía idea quién era. Y dice, estos que están vestidos de ropa blanca son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, si lo comparamos con la iglesia ¿cómo está vestida? De lino fino, limpio y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. ¿Se da cuenta que es distinto? Ellos están vestidos de ropas blancas. Ellos tuvieron que dar su vida por no ser marcados. Fueron decapitados todas estas personas que están ahí. Y más adelante lo menciona en Apocalipsis capítulo 20, 21. Fueron decapitados para poder ser salvos. ¿Habrá salvos entonces durante la gran tribulación? Pero claro que sí, habrá salvos porque el amor de Dios es tan grande. Que incluso dice ahí que el Señor extenderá su tabernáculo. ¿Sabes lo que es el tabernáculo? En la Nueva Jerusalén. El Señor permitirá que estas personas vivan en la Nueva Jerusalén, extiende su tabernáculo para que ellos también alcancen bendición ahí. En cambio, la iglesia, qué rato que va a estar allá en el reino de los cielos, en la gran boda del Cordero, y viviendo más encima en la Nueva Jerusalén. Ese rato que vamos a estar gozándonos allá, bailando un pie de juego con el Señor. Bueno, nosotros que somos chilenos, estamos bailando juego con el Señor. Imagínense, ¿no es cierto?, que los argentinos están entre un tango y otro baile que tienen por ahí. ¿Ah? La milonga. Ay, Señor Jesús. No sé qué va a ir al marcianeño, pero. Señor Jesucristo. Bendito el Señor. No va a ser extraordinario. Ahora alguien preguntará a mi pastor, ¿y cómo llegamos allá entonces? Bueno, la respuesta está en lo que hemos leído. La iglesia se ha vestido, la esposa se ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. La iglesia, usted y yo tenemos que servir al Señor de corazón, para que nos sigan las buenas obras, para que podamos servir a Dios de corazón. No es que algunos no entienden esto, no, es que vamos a ser salvos, pero no con las obras. Sí, pero cuando uno recibe al Señor, inconscientemente comienza a hacer obras buenas, porque el Señor cambia nuestra naturaleza pecaminosa y nos hace nuevas criaturas. ¿Se da cuenta? Entonces empezamos a hacer lo bueno delante del Señor. Esa es la característica. Y sirviendo al Señor y dejando las cosas de la carne de lado y sirviendo al Señor de corazón, es que vamos a entrar un día a este lugar celestial, que son las bodas del Cordero. Ahora, nosotros somos tan privilegiados, hermano, que algunos no entienden esto, somos tan privilegiados nosotros, y se lo voy a demostrar, que no todos estarán en las bodas del Cordero. Nosotros, por ser iglesia gentil, no ser judío, vamos a entrar allá. ¿Y qué pasa con los judíos, mi pastor? Alguien preguntará, ¿y ellos no van a estar en las bodas del Cordero? ¿Está en la Biblia, mi pastor? Pero claro, es bíblico, todo lo que le hablo yo está aquí en la Biblia. Dice el Señor, ¿no es cierto?, que les dice una parábola. Que un hombre, dice, hizo una boda. Y después que preparó la boda, mandó a su siervo a buscar a todas las personas más distinguidas, ¿me entiendes?, y que tenían propiedad y que tenían ya una riqueza formal. Y los mandó a buscar, a invitarlos. Y les dijo, están las bodas listas y preparadas. Vengan a las bodas con mi Señor. Y uno, ¿no es cierto?, que tenía una hacienda, ¿se da cuenta que era pudiente? Le dijo, no, que tengo una hacienda recién comprada, tengo que ir a probarla, ir a verla, ir a arreglarla, así que no puedo, discúlpame porque no puedo ir. Otro le dijo, mira, tengo 5 yuntas de huellas nuevecitas y tengo que ir a probarla, no puedo ir a la fiesta, discúlpame, no puedo. Y otro le dijo, me estoy casando y no puedo ese día porque tengo mi matrimonio, así que no puedo, discúlpame. Entonces regresaron todos los siervos a decirle a su señor, mire, ¿sabe qué? Fuimos a hablar con toda esta gente que usted nos mandó a decir, y todos se excusaron. Entonces el señor se enojó, el señor de la boda se enojó y mandó a buscar a todos los que estaban en los caminos, los mansos, los cojos, los ciegos, ¿me entiende? Todas esas personas que tenían problemas. ¿Sabe lo que significa estar en el camino? O sentado en el camino, personas que eran indignas para los judíos. ¿Entiendes? Personas pobres, personas que no tenían ningún derecho de poder, ¿no es cierto?, recibir algo de parte de Dios. Porque el que no tenía hijo, el enfermo, el que tenía problemas económicos y andaba con pobreza, según los judíos, eran personas que no tenían la bendición de Dios y no tenían el favor de Dios. Así que eran indignos. Y el Señor dijo, vayan a buscarme a todos esos indignos, para que entren a la boda. Y dice que se llenó la fiesta de todo el mango, de cojo y de personas indignas. Aleluya. Nosotros somos esas personas bendito indignas, Señor, que vamos a estar allá en esa boda del Cordero. Aleluya. Y dijo, porque todas esas personas que rechazaron mi boda nunca van a gustar de mi boda. ¿Sabe quién era eso? El pueblo de Israel. Ellos rechazaron la boda del Cordero. Y Dios dijo, ellos no van a gustar mi boda. Entonces el pueblo Israel se va a quedar ahí y no va a entrar a la boda del Cordero. ¿Cuándo se va a convertir Israel? Al final de la gran tribulación. Cuando pase, ¿no es cierto?, este juicio terrible sobre la tierra de 7 años, y cuando la iglesia después venga de vuelta con el Señor Jesucristo en caballos blancos, para que usted sepa, nosotros los indignos vamos a venir en caballos blancos de vuelta después de la gran tribulación. Vamos a salir, ¿no es cierto?, aquí de la boda del Cordero. Lo vamos a buscar aquí al tiempo. ¿Cuál leímos, el 19? Apocalipsis 19, ¿no? Tendré que buscar porque la memoria es frágil. Dice, alabanza en el cielo, y ahí está la voz del Cordero. Y después de eso, en el versículo 11, el jinete en caballo blanco. Y ahí, ¿no es cierto?, viene el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el cantito de la hermana Rosana. Entonces vino el cielo abierto, y aquí un caballo, el que lo montaba, ¿no es cierto?, tenía un nombre fiel y verdadero. So, con justicia, juega de pelea, con justicia, ¿no es cierto?, y todo el asunto. Cánteme el cantito. Entonces dice de que viene el Señor Jesucristo, y viene, ¿no es cierto?, con sus santos y escogidos, que le van siguiendo. Bendito el Señor. Oye, qué extraordinario esto, hermano. Amén. ¿Cómo la Biblia, hermano, nos dice todo? Sí, Señor, amén. Nos dice todo, hermano. Nos habla aquí, ¿no es cierto?, de que viene y viene a pelear contra aquellos que se han levantado, ¿no es cierto?, contra Israel. Porque Israel, ¿no es cierto?, que no se quiso convertir, pasa la gran tribulación, pero el Señor guarda esta nación de los juicios, ¿me entiendes? Y cuando ya está acorralada, y cuando todas las naciones vienen contra Israel para aniquilarla, ¿sabes quién viene adelante de esas naciones como gran general? Este hombre llamado Anticristo. Y cuando vienen ya a destruir a Israel, ¿no es cierto? El Señor, como les dio promesas de que ellos le iban a conocer al final de esta gran tribulación, el Señor viene, ¿no es cierto?, en las nubes, como un jinete en caballo blanco. Y viene, ¿no es cierto?, acompañado de sus santos escogidos, de nosotros, hermano. Y el Señor, ¿no es cierto?, nos tiene considerado para eso. Bendito el Señor. Entonces, el Señor, ¿no es cierto?, nos va a guardar durante todo el periodo que esté pasando aquí en la tierra de tribulación y juicio. Y vamos a disfrutar allá. Bendito el Señor. ¿Qué hace Israel mientras tanto está en la tierra? Tiene que servir al Señor. Bienaventurado, dijo el mayordomo fiel y prudente, que cuando a su Señor regrese de la boda. Ah, estaba en la boda del Señor. Señor Jesucristo, con nosotros. Le haya haciendo como Él le mandó, dando la razón a la ración de alimento a tiempo a sus criados, y cuidando sus intereses y cuidando su casa. O sea, Israel va a pasar, ¿no es cierto?, toda la gran tribulación, ¿me entiendes?, siendo guardada por el Señor. Pero nosotros estaremos con el Señor después y siempre, y en cada momento el Señor va a estar a nuestro lado. Nunca más nos va a dejar solos después que partamos aquí y volvemos al reino de los cielos. Ahora nos miran, ¿no es cierto?, como nos miran a huevos, ¿no es cierto?, como que no tenemos ni un valor. Estos canutos para allá, estos canutos para acá, incluso las minorías, ¿no es cierto?, nos miran en menos. ¿Ah? Pero un día dice que cuando vengamos allá arriba con el Señor, y vengamos de vuelta, ay, Jesús bendito, cuando toda la humanidad nos vea ahí, que los despreciados y los viles venimos con el Señor, ay, hijo querido, eso va a ser algo extraordinario. Cuando viene el jinete del caballo blanco, dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre, ¿sabe cuál era? El Verbo de Dios. Y el versículo 14 de Apocalipsis 19. Y los ejércitos celestiales, ángeles, aquí dice, ¿vestido de qué? De lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son los que estamos vestidos de lino fino, blanco? Amén. Retrocedamos. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado a la boda del Cordero y a su esposa se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La iglesia que está ya casada, el Señor vendrá con su esposa en caballos blancos a luchar con Israel, y con la espada que sale de la boca del Señor va a destruir a ese hombre. Porque algunos dicen, no, si es un sistema. No, es un hombre que estará a cargo, porque el Señor dijo, si yo vengo en el nombre de mi Padre, ustedes me rechazan, pero vendrá otro en su nombre y a ese van a recibir. ¿Se da cuenta? Lo dijo el Señor, que es el Anticristo. Por eso le dice, cuando lo digan, allá está el Cristo en el desierto, no le creáis, no le creáis, no es ese el Cristo. El Cristo estaba ahí mismo con ellos, ¿me entiendes? Pero tantas señales que dejó el Señor. Ahora alguien podrá preguntar también, puede tener la duda, ¿no? Bueno, mi pastor, ¿y quién es el Anticristo? Bueno, hay hasta el momento nadie sabe quién es el anticristo, pero si podemos dar características, por ejemplo, hay una característica muy buena para que usted sepa de a dónde viene el anticristo. Bueno, vamos a buscarlo porque tan buena memoria no tengo, pero algo de repente se me está dando aquí para acordarme. Creo que está en la carta de Primera de Juan, el anticristo. Mire, aquí está. Primera de Juan, capítulo 2, donde pregunta, ¿no es cierto?, el apóstol Juan, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, cuando alguien le dice, bueno, el anticristo es el Papa, y usted se hace la pregunta, ¿y el Papa cree en el Padre y el Hijo? Sí, la Iglesia Católica cree, entonces no hay el anticristo. Porque el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Ah, pero que puede ser, ¿no es cierto? No sé. Cualquiera, ¿no es cierto?, que tenga una religión cristiana. Como decíamos, y yo también un tiempo lo dije, y también me equivoqué porque no había leído esto. O sea que, bueno, leer y releer y buscar. No, si es el rey, ¿no es cierto?, de España. No, pues ellos son católicos. Quieren el Padre y el Hijo, así que no es el anticristo. ¿Sabía usted que la única religión en el mundo que niega al Padre y al Hijo, que niega a Jehová y a Jesucristo, ¿sabe cuál es la única? Es la única religión del mundo, el islamismo. Para que usted sepa, es la única religión que niega que el Padre, Alá, o sea, Dios, Jehová es Dios, lo niega, y niega que Jesucristo sea Dios, es un profeta. Para ellos ni Dios, Jehová, ni Jesucristo son dioses. El Dios de ellos es Alá, el Dios Luna. ¿Me entiende? Ese es el Dios de ellos, el Dios Luna. Y según ellos es mayor que cualquier Dios en la tierra, incluso mayor que Jehová. Por eso que Jehová se irrita al Señor, nuestro Dios, se irrita al Señor con estos terribles malvados de corazón que son los islámicos. Porque ellos, a sabiendas de que hay un Dios grande y poderoso, sabiendo de que el Jehová, el Dios de los hebreos, es grande y es verdadero, lo niegan. Y cuando van a luchar contra Israel, lo primero que hacen es gritar en el nombre de Alá, y luego dicen, Alá es mayor, irritando a Jehová, como queriendo decir, Alá es mucho más Dios que Jehová. No es así. No es así. Así que ellos son los únicos que niegan al Padre y al Hijo, sí, no lo consideran una deidad. Así que usted me podrá preguntar, pero entonces, ¿qué quiere decir? Yo, según entiendo la escritura, este anticristo es alguien que viene del islamismo. ¿Me entiende? Es alguien que viene del islam. Incluso cuando usted, ¿no es cierto?, ve los cuatro jinetes del Apocalipsis, adivine de qué color son. ¿Sabe usted de qué color son los cuatro jinetes del Apocalipsis? Recítenlo, ¿de qué color son? Negro. Amarillo, rojo y blanco, ¿no es cierto? Con la salvedad de que el amarillo no es amarillo. En el griego dice que es verde. Entonces los colores serían el caballo blanco, el caballo negro, el caballo verde y el caballo rojo. Los cuatro colores de las banderas islámicas. ¿Qué te parece? Da que pensar, ¿no? Bueno. Todo eso va a pasar aquí en la tierra y nosotros vamos a estar allá, ¿no es cierto?, gozándonos con el Señor. Hijo, vale la pena servir al Señor. Porque si nos quedamos aquí en la tierra cuando vengan estos juicios. Mire, yo cuando era muchacho, y se lo voy a decir al tiro, cuando yo era muchacho y mis abuelos hablaban en la mesa de esto y yo todavía no le había entregado mi vida al Señor, lo escuchaba hablar en la mesa del anticristo y que iba a venir esto y que venía esto otro. Entonces yo ideé un plan en mi mente y dije, Señor, bueno, pero yo puedo hacer algo para que no me marquen con la marca de la bestia. Y me arranco. Y me busco por ahí un escondite. Ignorando, hasta ahí el pensamiento estaba bueno. Pero ignorando que cuando el Señor Jesucristo viene a buscar a su iglesia, aquí en la tierra se desatan los poderes de las tinieblas. ¿Me entiendes? Nadie va a poder, no siento, por voluntad propia, si no clama al Señor, poder vencer, no es cierto, la marca de la bestia. Porque algunos erróneamente dicen, no, pero si cuando venga a la iglesia a buscar, cuando venga el Señor a buscar a la iglesia, se va el Espíritu Santo. Bueno, ¿y cómo se convierte en los otros? ¿Se da cuenta que es un error? Porque el Espíritu de Dios está en todas partes. Amén. No puede Dios salir del mundo, porque el mundo está dentro de Dios, pues, hijo. ¿Me entienden? No se entiende mucho. Dice que Dios es tan grande, pero tan inmenso, hijo, que los cielos de los cielos, todo el universo, no pueden contener a Dios. Está todo el universo dentro de Dios. Al revés, para nosotros, claro, el universo es inmenso, porque nosotros somos así como un grano de arena. Entonces, para nosotros el universo es inmenso, pero para Dios está en su margen el universo. Así que nosotros, todo el universo y todo está dentro de Dios, así que no es nada, no es una cosa. ¿Se da cuenta? Así que, viéndolo así de esa manera, realmente, hijo querido, hay cosas extraordinarias que no entendemos que puedan pasar y que están pasando. Bendito es el Señor. Bueno, yo creo, hijo querido, de que un día, ¿no es cierto?, vendrá este juicio sobre la tierra, pero tenemos que ser fieles. Porque el que se queda aquí en la tierra va a sufrir cosas terribles. Y como yo decía, yo pensaba hacer un plan y escaparme de la marca de la bestia, pero es imposible. Los poderes de hipnotismo, los poderes, ¿me entiende?, que vienen sobre la tierra, brujería, hechicería, se van a maximizar esos días. Así que nadie va a poder escapar de eso. ¿Cómo entonces las personas van a ser salvas? Van a tener que recibir al Señor a través de la decapitación. Y le van a decir, bueno, querés marcarte, querés morir. Yo muero por Cristo. Y van a morir por Cristo. Pero no es tan fácil como decir yo muero por Cristo. Porque el que no se marca en la frente y en la mano, no puede comprar ni vender. Va a pasar hambre o se va a morir de sed. Así que algunos van a, por comer y por tomar agua, van a marcarse. Claro, van a estar bien, van a alimentarse, van a tomar agua, van a vivir, pero van a estar marcados. Van a rechazar a Dios y aquí van a morir. Qué terrible, hermano. Por eso, hijo querido, seale fiel al Señor. Amén. No pensemos ni siquiera un segundo que nos vamos a quedar aquí. ¿Sabe que las personas que van a estar aquí en la tierra van a ser tan terribles? Que creo que ya lo mencioné tiempo atrás. Me viene un pasaje donde dice de que en un momento van a ser soltados del abismo unas langostas que son demonios. Y que van a ir a las personas que estén aquí en la tierra durante la gran tribulación. Y van a ser tan fuerte la herida que las personas van a querer morir. Y la muerte se va a arrancar de ellos. No van a poder morir. Van a durar 5 meses con juicios terribles de úlceras y enfermedades, dolores en carne viva. Y la muerte se va a arrancar de ellos a propósito para que sufran durante 5 meses, hermano. Y va a ser un infierno en la tierra. Por eso que digo yo, pobre gente ilusa, ¿no es cierto?, que piensa que nosotros somos los ilusos. Que estamos esperando algo que no va a venir. Que es una ilusión. ¿Me entiendes? ¿Se ha fijado usted cómo ahora en estos momentos se ha maximizado esta creencia de que los ovnis están en todas partes? ¿Sabe? No, pero es que lo hemos visto, si estaba ahí ovnis, si son de verdad. Échale nomás a Satanás. Es Satanás, ¿no es cierto?, que muestra estas cosas. ¿Sabía usted de que Satanás, el diablo, tiene la capacidad de transformarse en lo que sea y se convierte en ángel de luz? Antiguamente, y hoy día lo vemos, la Iglesia Católica tiene como máxima, ¿no es cierto?, la Virgen de allá, ¿no es cierto?, de Fátima, que se les apareció en el cielo. Claro, porque el diablo hace maravilla en el cielo. Se muestra, ¿no es cierto?, y uy, dice, aquí está el Señor, o a la Virgen, y claro, engaña a medio mundo. Ahora, ¿no es cierto?, se anda convirtiendo en platillo volador y andan los demonios por aquí y por allá, haciéndole creer a la gente de que están aquí cerca nuestro y que van a venir a arrastrarnos. Cuando la Iglesia sea retirada, ¿entienden la creencia de que los ovnis vinieron a llevarse a la gente? Va a ser tan fuerte que la gente va a quedar tranquila con esa explicación. Y no van a tener ni idea, ¿no es cierto?, que la Iglesia va a estar allá disfrutando en el reino de los cielos, libre de todos los juicios que van a pasar aquí. Así que usted no se asuste si escucha a un predicador allá diciendo, no, si vamos a pasar la tribulación, no le haga caso. Si nosotros no estamos para eso. ¿Le parece poco lo que sufre aquí en la tierra con todo lo que tiene que pasar, hijo? ¿Le parece poco con todas las luchas, las pruebas, las tribulaciones que tenemos que pasar con los vecinos, con los parientes, con la gente que no nos conoce a veces y habla mal de nosotros? Hemos pasado tremendas dificultades, hijo, para que después el Señor nos haga pasar por la gran tribulación. No, pues, hijo querido, sufrimos aquí por amor a Cristo. ¿Y qué dice la Escritura? Porque a Dios, para Dios es justo que nosotros, que somos atribulados por las personas, un día estemos en el reino de los cielos. Pero también es justo para Dios darle tribulación a aquellos que nos atribulan a nosotros. Ellos van a pasar por los juicios aquí en la tierra y nosotros vamos a ser retirados y llevados al reino de los cielos. Así que, hijo, alegre, sea de fiel al Señor. Vístase de este vino fino y sirva al Señor de corazón, haciendo la obra justa para que el Señor se agrade de nosotros. Siempre tenemos que estar buscando cómo agradar al Señor, dejar de lado las cosas de la carne, con eso que tanto nos gusta agradarnos, ¿cierto?, nuestra vida, para poder agradar al Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude, porque un día, más temprano que tarde, sonará la trompeta, hijo, y vamos a volar al reino de los cielos con el Señor. Que Dios nos bendiga. Y es real esto, mi pastor, pero claro, hijo, pero si yo lo he contado mil veces, pero así por encima no lo voy a pasar. Aquí mismo, ¿no es cierto?, el hermano Orlando Toro se lo llevó el Señor para el reino de los cielos, y mientras estuvo allá, ¿no es cierto?, después volvió y dice que entró al hospital, y cuando entró, quiso entrar, vio su cuerpo que estaba ahí, y quiso entrar al cuerpo, dice que se demoró como 15 o 20 minutos, que no podía entrar al cuerpo porque el cuerpo lo vomitaba su espíritu, y los doctores lo resucitaban, y él quería entrar al cuerpo, no podía entrar, hasta que al final entró al cuerpo y despertó, y le decía, ¿no es cierto?, que lo había resucitado y todo, pero él fue al cielo por misericordia de Dios, porque era el hombre más incrédulo que podía haber aquí en la tierra. Mientras aquí se le predicaban cosas extraordinarias, él estaba sentado allá moviendo la cabeza y diciendo, eso es mentira, ¿cómo van a creer en el cielo? ¿Cómo van a creer en esas cosas? Decía, si el papel aguanta todo. Yo creo que era peor que tomar, hermano. Por eso el Señor se lo llevó al reino de los cielos en una operación en Santiago para mostrarle que el cielo es verdadero, que es algo real. Cuando él volvió después, a todo el mundo le andaba diciendo de que el cielo era una verdad, de lo que está en la Biblia. Es cierto lo que está ahí escrito. Que Dios nos ayude. Amén. Así que sírvele al Señor de todo el corazón. Amén. Hasta aquí lo vamos a dejar. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Amén. Oremos a nuestro Dios.